María Auxiliadora, desde Monteo, Departamento de Santa Cruz, República de Bolivia. Gracias por su preferencia. A partir de este momento, sea el ciudadano mejor informado. ¡Maldito! ¡De pie! ¡No se van a salir! El noticiero. Radios María Auxiliadora y Concierto presentan las noticias más destacadas con un enfoque periodístico responsable y veraz. El noticiero. Bienvenidos. Señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos al Noticiero Central de Radio María Auxiliadora y Concierto. En esta jornada de lunes 24 de mayo del año 2021. Hoy nuestra emisora cumple 39 años de vida bajo el manto de la Virgen María Auxiliadora. Nuestro servicio de noticias será dividido en dos partes. La primera será informativa y la segunda será para escuchar el saludo que han enviado algunos de los tantos ex trabajadores de esta emisora. Motiva a vivir en su honor.